Búscanos en Facebook como FM de la Calle. Como FM de la Calle. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañerías. Estamos arrancando otro lunes de cañerías desde la panadería a Madrid 544. Fabián Zapata en las operaciones. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Acá estaremos con el bloque Bermú de hoy. Estaremos charlando con Manuel Félix, que lo estamos esperando. Y tenemos Under con Gatito, una banda de Buenos Aires. De Buenos Aires, Gatito. Nuestro querido amigo Agustín Bueno, el Rincón de la Buena Memoria. Y también tenemos a la gente del Museo de Arte Contemporáneo, que va a estar hablando con nosotros. Van a venir a charlar un ratito con nosotros siempre sobre el final. Ahí está, bueno. Mientras esperamos a Manuel, arranca con Espresso de Bong. After Chabón no pudo estar, así que le mandamos este tema para él. Thank you. en Cañería, mientras aguardamos a Manuel Félix, que creo que está subiendo la escalerita, vamos a hacer otro temita que se llama Haciendo Real el Sueño Imposible, de Pez. Pueblos enteros escondidos, viviendo alejado de la idea del hombre. Quiero creer que en algún lugar hay gente haciendo real lo mismo posible. ¡Sí! ¡Sueño imposible! Yeah. estamos en vivo en Cañerías, en el Bloque Bermú, que ha llegado nuestro querido amigo Manuel Félix. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí. El hombre ya está medio cansado, viene de colgar unos cuadros, me estaba contando. El presidente de Artistas del Sur, que quiero que me cuentes esta asociación que hace ya, ¿cuánto? ¿76? Estábamos hablando recién fuera del aire. ¿75, 76 años que Y cumplimos ahora en junio 76 años. ¿Y quiénes participan? ¿Hay pintores, escritores, músicos? Fundamentalmente son pintores. Dibujantes, ilustradores, por ahí. ¿Y las muestras cómo la van moviendo por diferentes centros? ¿Casas particulares? ¿Cómo hacen para difundir? No, las muestras normalmente, nos conectamos con los medios para... son por ahí varias muestras anuales que hacemos. Y ahí invitan, como... En realidad, cuando yo me integré, estaban haciendo dos muestras, una en la Bolsa de Comercio y otra en el shopping. En el shopping. ¿Estuvieron en el shopping? Perdón, ¿estuvieron cuánto tiempo? ¿Más o menos un mes? ¿Cuánto tiempo más o menos demora ustedes ahí difundiendo? Y difundiendo tratamos de hacerlo fundamentalmente a través de mails con nuestros socios y otros pintores que tenemos también los mails, ¿no? Tiene bastante historia esta situación y creo que también ha tenido referencia sobre la Escuela de Bellas Artes y demás, ¿verdad? Porque... ¿Hay profesores que están en la asociación, que están en la Escuela de Bellas Artes? En la escuela, no. Directamente hay profesores en Artistas del Sur. Artistas del Sur, ahí está. Artistas del Sur. Ahí, por ejemplo, hay dos profesoras que enseñan dibujo y pintura en sus diversas técnicas. Y un profesor que es Guillermo Arena, que... él lo que enseña es caricatura. Caricatura. Sí. Y si, por ejemplo, hay un chico que quiere arrancar, ¿a dónde se tiene que dirigir? Y a Dorrego 140, inclusive en la puerta hay pegado los horarios en que se dan clases. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ir con un temita, Fabián, y ya vamos a seguir charlando y me vas a contar lo que están haciendo ahora en la Casa de Cultura de la UNS. ¿Te parece? Bueno, sí, cómo no. Vamos, Fabián. As we've grown older, we have Estamos en vivo en Cañerías con Manuel Félix, que estábamos charlando recién sobre un concurso que hicieron en 2013 y 2014, que participó bastante gente. En el 2013 fue, bueno, más o menos a la altura del otoño, fue en la Estación Sur y, bueno, hubo buena participación de gente. Después, en el 2014, se hizo en la zona del Arroyo Napostá, en el Parque de Mayo. Es decir, los temas los elegían. Tema libre era, la gente podía libre, elegir. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos duraba ese tiempo para dibujar, digo? Y, por ejemplo, se le daba... ¿Arrancaban a la mañana, a la tarde? No, a la... se elegía, por ejemplo, un sábado... de 3 a 5:30 había que entregar los trabajos, o sea, algo rápido. Me contó un pajarito que vos estabas ahí en la elección, en el visado de los trabajos, ¿no? Había de todo, un poco, era una apertura grande, o se centraba más en un tema. Cada uno tomaba, yo ahora no recuerdo los cuadros, pero cada uno tomaba lo que le interesaba, ¿no? Totalmente. Es decir, inclusive, bueno, se firmaba el elemento que llevaban para pintar atrás, cosa de que no hubiera trampita, ¿no? Ahí va. Y contame un poco ahora, en la Casa de la Cultura, que hay artistas que están en la asociación, que no. ¿Cuánto dura la presentación? Y la presentación va a durar hasta el día 20, que creo que es domingo. El Día del Padre, el 20 de junio. Sí. Y de ahí... ahí hay pintores, hubo tres categorías, pintura, dibujo y grabado. ¿Cómo es el tamaño del cuadro? Y el tamaño de los cuadros, un máximo de 30 centímetros. Pueden hacer. ¿Y la temática es? Y no, la temática es libre. Cada es libre. Uno presenta lo que hizo, ¿no? Lo que hizo. Perfecto. Podían presentar por ahí en dos secciones. Uh-huh. Dibujo y grabado, por ejemplo. ¿Tenés en memoria el horario en que se puede ir a ver la muestra? ¿En que está abierto? ¿La Casa de la Cultura de la UNS? La Casa de la Cultura va a estar abierta a partir, la inauguración es el jueves 11 a las 19 horas y va a estar abierta después a partir de las 5. A partir de las 5 de la tarde. Claro. Bueno, vamos a escuchar un temita más y ya nos vamos a despedir con Manuel y cierra este bloque Bermúdez de hoy. Just turno para ya despedirnos con Manuel Félix, que me estaba comentando sobre un proyecto que hay a fin de año, Manuel. Sí, desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre, si no me equivoco la fecha, va a haber un salón de poesía ilustrada. Poesía ilustrada. Sí. Un intercambio entre poetas y pintores. Ahí está, repetimos la fecha, esto va a ser 30 de noviembre, al 12 de diciembre. Perfecto. Bueno, ha pasado Manuel Félix por Cañería de hoy. Manuel, muchas gracias. Bueno. Y así cerramos el bloque Bermú de hoy. Música nomás. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos.

el Ande de hoy tuvimos el grato agrado de escuchar Gatitos. Y ahora vamos a leer un poema de un amigo de la casa que se llama León Peredo. El poema se llama Reediciones. El amor no tiene segunda vuelta, ni chapa, ni mucho menos ediciones póstumas de autor. Y ciertamente es todo un acontecer cuando el futuro, ese burgués que tras plusvalía de todo el trabajo onírico del hombre, se toma el trabajo de reeditar, corregido y aumentado, el ancien régimen en el que el amor se erguía soberano despóstico sobre el varón y la mujer. Habría que saber más bien que el amor, como la lluvia, tiene esa jactancia de lo irrepetible. Podrá volver a destilarse sobre la calle infinita, la lluvia repetida hasta el hartazgo. Mas no será la misma gota nunca la que se deje contemplar y transeña impúdica su sexo en la ventana. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología, romántica en toda. Música de cañería. días, el lunes, con los chicos de Museos de Arte MBA MAC. ¿Cómo andan, Cari y Maxi? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Estamos arrancando este lunes y bueno, cuénteme un poquito cómo es el tema de los museos, los horarios que la gente puede ir a visitarlos, qué muestras están ahora, vamos a estar charlando un poquito sobre eso. Así que cualquiera de los que quiera arrancar. Buenas noches. Los museos, sí, nosotros en realidad hace un tiempo que estamos trabajando, pero... La dirección de los museos vamos a ubicar Sarmiento a la gente. Sarmiento 450. Ahí está. Bueno, Sarmiento y Alem. Para que lo ubiquen mejor, es, hay una casa amarilla en Sarmiento 400, que es el viejo Museo de Bellas Artes, y después, al lado, hay un edificio mucho más nuevo, que se hizo hace 10 años, que es el Museo de Arte Contemporáneo. O sea, ¿y las exposiciones de quiénes son? ¿Cómo es el tema para pedir una fecha? Cuénteme un poquito de qué trata y lo actual. El museo, en realidad, como... tiene muchas más actividades que solamente sean arte, ¿no? Ahí está. O sea, engloba en realidad. ¿Qué más o menos tenemos? Recitales de bandas, presentaciones, recitales de poesía, no sé cómo que. Talleres también, justo estuvimos estos dos últimos fines de semana, vimos dos talleres gratuitos, uno de dibujo experimental con Cotelito y este fin de semana que pasó de Ofelia Rodríguez, justo una de las artistas que está exponiendo también, un taller de xilografía. Ahora vamos a estar charlando un poquito sobre lo que hizo Ofelia y el tema de que si dictan clases, ¿cómo es si yo quiero exponer en el museo? ¿Hay profesores que me pueden ayudar para empezar a pintar y después poner o solamente para artistas que ya reconocidos? ¿Cómo es el tema? Se trata del salón se grande. Se trata como de, en realidad, a ver, el museo fomenta artistas. Ahí está. Así que, y también en algunos casos, obras, claro, como que se seleccionan, pero que tampoco tienen que ver con el arte, sino por ahí con otras estéticas. Y en el museo se dan talleres. ¿Se dan talleres? Sí, son talleres de ilustración, por ejemplo, talleres de pintura, hay clínicas de obra, hay varias actividades que en realidad forman también y como que educan o tienen ese rol pedagógico como de estar en contacto con el público, incluso también los artistas o toda la gente, o sea, como que se acerca. Ahí está. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita y me van a estar contando de lo que hay ahora, de lo actual del museo. Cuando quiera, Fabián, un tema más. En vivo con los chicos de los museos y vamos a meternos de lleno con lo que es las muestras en sí que hay ahora. Esta de Ofelia, si me quieren contar un poquito cómo es, y la otra, ahí está. Bien, en el edificio del MBA, del Bellas Artes, tenemos la muestra de Ofelia Rodríguez, que es una grabadora bahiense, ella produjo casi toda su obra en los años 60, que es cuando empieza a producir. Fue profesora de artes visuales, fue regente también en la Escuela de Artes Visuales. Nosotros armamos una muestra que tiene que ver con, o sea, lo que es una gran cantidad, hay una gran cantidad de xilografías, porque lo que ella hace dentro del grabado es la xilografía. es mucha cantidad de obra y a la vez lo que pudimos plantear es un... ¿Qué marca? ¿La historia? Del arte. La gente que va a ir a ver el... No, en realidad, como ella tiene una manera muy particular de trabajar, no fecha las obras, entonces nosotros nos encontramos con mucha cantidad de obras, pero sin orden. Claro. Y bueno, fuimos charlando, estuvimos trabajando 3 meses con ella, con artistas, yendo a la casa, haciéndole entrevistas y registrando todo. Pero no podíamos armar así una especie de retrospectiva, así contando cronológicamente hacia atrás todos sus trabajos. Claro, porque no... Bueno, teníamos no tenía de dónde agarrarse, ¿no? Complicada, claro, así que tuvimos que ir viendo... Ofelia, ¿cuántos años tiene? Es una señora mayor, ella no nos dice la edad. No dice nada, pero es tremendo que... Muy mayor, sí, sí, y sigue produciendo. Entonces, exactamente, que sigue trabajando. Sigue laburando, pero claro, a full, eso es tremendo. Sí, para pensar por ahí la curaduría de la muestra, que es lo que hicimos, pensamos, las primeras obras sí estaban. Ella nos dijo, esto es mi primer periodo. Entonces, ahí está. Ahí marcamos dos o tres obras. Ahí arranca como de los 60. Claro. Producir ella. Y después nos dijo, estos son los últimos. O sea, vas a ver obras que tienen capaz de más de 40 años. Sí, sí, seguro. Sí. Y después nos dijo, estos son los últimos, lo que estoy haciendo ahora. Entonces nosotros armamos una primer sala con esos dos, hacia los dos extremos. Lo ahí que está. Hace ahora y cómo comenzó. Y después todo el resto de la sala sería lo que está mixtura. Pasando en el medio. Y dividimos, o sea, cada por ahí la forma que tienen el Bellas Artes, esto de tener salas, muchas veces nos condiciona para pensar la curaduría en base a ejes. Claro. O sea, cada sala tiene algún eje, algún tema o alguna... Para que la gente a mí que va a ver, claro, sepa, sí, más o menos se cómo ubicarla, ¿no? Está en el texto también de sala, eso está explicado. ¿Qué horarios tiene para ir a verla? ¿Se los acuerdan? Sí. De 2 a 8. Claro, de martes a viernes de 14 a 20 y los fines de semana de 16 a 20. Igual se tienen que apurar un poco porque cierra. Fin de ¿quién más está? Termina. ¿Quién más está? Y también este fin de semana cierra una muestra, pero esta es patrimonial, patrimonial. ¿Sí? Que trabaja con obras del museo. El museo adquiere desde 1930 obras, ¿sí? Pinturas, fotografías, dibujos. Me decías que hay mucha demanda, técnica, ¿verdad? El tema de... Que el artista quiere estar en el museo. Sí, sí, hay muchos artistas y hay muchos proyectos que llegan al museo, así que eso está bueno porque le da como mucha agilidad también al espacio. Al espacio, sí, y como que va mutando siempre, claro, lo que uno va a ver. Claro, sí, sí, seguro. O sea, después de esta muestra, automáticamente, sí, ya el 3 de julio empieza otra. Sí, entonces, ahí, como, claro, ahí inauguran dos muestras también bastante importantes para este año. Una es de Tulio de Sagastizábal y la otra es de Bernascón, el ilustrador. Ahí está. Bueno, vamos a ver con un temita y ya después volvemos, cerramos. Si nos quieren traer una agendita más, algún contacto. Dale. Industry. Cañerías para seguir charlando con los chicos y ya despedirnos. Estamos hablando sobre las próximas fechas de los museos. Sí, tenemos. Justamente está bueno porque este fin de semana cierran dos muestras que ya nos venimos más o menos de lo que estuvimos conversando. Hay varias charlas. Y después, luego con la próxima inauguración, que es el 3 de julio, ahí inauguran dos muestras. Una es de Tulio de Sabastizábal, un grosso de la pintura, está bueno como para que lo vayan a ver. Y ¿esto cuándo va a ser? El 3 de julio. El 3 de julio, ahí para la gente anote. Sí, está bueno, a las 7 de la tarde. 19 horas. Y después en las otras salas, en María Luisa, ahí está un ilustrador también. Sí. Y van a dar dos charlas, y una va a ser el viernes, va a ser la charla de Bernasconi, también a las 18 horas. Y el sábado va a ser la charla de Tulio de Sabastizábal, las dos también a las 18 horas, abiertas sí. al público. O sea, va a ser charla debate, o sea, se y va a por el tema de talleres... Y demás, pues lo buscamos en Facebook, me lo van a hacer decir a mí, así que se los voy a decir a la gente. Museo de Arte MBA MAC. Y también por Twitter, la primera vez que hicimos Twitter en Cañerías en Vivo. Lo quiero decir, Museos de Arte, ahí pueden encontrar toda sí, la información, y preguntar. Y después también ahí te lleva al blog, que en el blog siempre ampliamos, o sea, con textos, con imágenes, las cosas que están pasando en el museo. O sea, no solo las muestras, sino otros trabajos que vamos haciendo. También el blog está bueno para visitar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Caro, gracias a ustedes. Maxi, esto fue el lunes de Cañerías de hoy. Le mandamos un saludo a nuestro querido musicalizador, a este chabón que no puedo estar, Fabián Zapata en las operaciones. Será hasta el lunes que viene. Chau. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Croce, Bahía Croce. Sarmiento y Cerrito. Bahía Croce. Rompe tus límites. Bahía Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía Flor, Holy Grow Shop. FM de la calle 87.9 MHz. En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la calle 87.9 MHz.